Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, emisora oficial, podemos decir, de la subida Ubrique Benocaz, que este año cumple 26 ediciones y que, como saben, arrancará el próximo viernes. Desde ayer, nosotros ya centrados en nuestra programación especial dedicada a este evento deportivo. Es en lo que nos vamos a centrar en el día de hoy, pero antes nos hacemos eco de los horarios de la jornada 13 de la Liga Local de Fútbol Sala. En División de Honor, este próximo viernes, en la Reina Sofía, a las 8 de la tarde, otro servicio en la Plaza Panteras, a las 9 Quedeque Revolución Quisco Trujillo Construcciones y a las 10 Estudiantes Morgan Brill de 1979. El sábado a las 9 de la mañana tendremos un Autoescuela Celia Viajes Gran Mundo Tour y a las 10 Pub Álamo Morgan's Market 91. Estos dos partidos, los del sábado, se jugarán en el pabellón polideportivo municipal. Y en lo que se refiere a la primera división, el viernes en el pabellón de los Remedios, 8 de la tarde, APP Pymes, Club Deportivo Celta, a las 9, UAS, Fran Generali, y a las 10, Benocaz, Nazarí, Oasis Long, PAF. En el pabellón, también el viernes, a las 10 y cuarto de la noche, Construcciones y Reformas GIG e Infosama. Y solo un partido programado para el sábado en el pabellón polideportivo municipal a las 11 de la mañana, un corte Aguilar, La Placita. Sin nada más que añadir, nos metemos inmediatamente ya con la 26ª edición de la subida Ubrique Benocaz. Ayer teníamos la ocasión de hacer nuestro primer avance, podemos decir, nuestra primera incursión en lo que va a ser esta subida. Hablando con el presidente de Escudería Ubrique, con Pedro Carlos García, aspectos generales sobre la subida de este 2022. Hoy, ya a partir de hoy, nos vamos a quedar hablando con los protagonistas, con los pilotos que van a estar en esa línea de salida este próximo sábado. Este año, pues un cambio totalmente de ese plantel, dado que no van a venir los pilotos del Campeonato de España, porque la prueba no es puntuable para el Campeonato de España de Montaña. Aún así, pues tenemos atractivo gente que ha corrido en ese Campeonato de España durante varios años, que ahora no lo está haciendo y que siempre es gente que acude a Ubrique por esa atracción, ese gusto, y porque la prueba la siente como suya y les gusta. Es el caso, por ejemplo, de Manuel Maldonado, con el que vamos a hablar en unos instantes. Pero antes nos vamos a quedar con una persona que sí está siguiendo el Campeonato de Andalucía de Montaña y que el año pasado se proclamó campeón de Andalucía. Christian Brober, al volante de una Gineta G50 GT4, que este año volverá a estar en Ubrique como ya estuvo el año pasado. Y dado esa experiencia y ese currículum y esa montura que tiene, pues se postula como uno de los favoritos a la victoria final. Pues con él vamos a hablar en los próximos minutos, porque lo tenemos al otro lado del teléfono. Cristian, buenas tardes. Buenas tardes. Llega la subida a Ubrique, una prueba que ya conoces, y en un contexto en el que por montura y por esa experiencia, como decimos, te postula como uno de los favoritos a la victoria final, ante la duda, ¿no?, ante la incertidumbre que hay por la ausencia de los pilotos que siguen el Nacional. ¿Cómo se presenta para ti en este respecto el fin de semana? Bueno, lo vamos a tomar con toda la ilusión que tenemos. Es una prueba que a nosotros nos gusta mucho, que es muy complicada, muy técnica, y se ve las manos del piloto más que la montura. Así que vamos a ir a disfrutar y dar espectáculo al público. Respecto a los compañeros que no van a venir por el tema del Campeonato Nacional, pues una pena, ¿no?, para poder medirnos con ellos, que siempre es un buen baremo, pero los echaremos de menos. Ya tuviste la oportunidad de hacerlo en Estepona, ¿no?, y terminaste en esa quinta posición del Scra. ¿Acabaste satisfecho con la que podríamos considerar como la carrera de casa? Sí, en la carrera de casa a veces hay que tomarlo un poquito más de calma, ¿no? Pues se vienen con muchas ganas, mucha adrenalina y tal, y hay que tener a veces mente fría de saber que no tienes el coche más rápido y no siempre puedes ganar. Entonces nos conformamos con la posición de ese fin de semana, que es para el campeonato de Andalucía era buena, una segunda posición en el campeonato de Andalucía, uh-huh. y a ese respecto muy contentos, ¿no? Una pena que Ubrique este año no sea campeonato de España, pero aún así vamos a estar ahí participando y disfrutando. Bueno, ya decimos, sí, este año, como tú bien dices, la subida se va a celebrar en un contexto diferente, excepcional, podríamos decir, con respecto a estos últimos años en los que ha sido ya, pues quizás una de las pruebas más veteranas del Nacional que se mantenía en el calendario. Pero bueno, también mirándolo por otro lado, también se presenta una oportunidad para muchos pilotos de conseguir una victoria en Ubrique, que quieras que no, siempre da algo de prestigio, ¿no? Sí, exacto. A nosotros nos alegramos porque en ese concepto quizás a los vehículos más potentes que si vienen de fuera y dan una oportunidad, como he dicho, a los equipos con monturas un poquito más asequibles a poder ganar tanto en monoplazas como en turismos. Uh-huh. Y también las inscripciones en un campeonato de España es casi el doble que un campeonato de Andalucía. Entonces, a ese vecino que sí le gusta la subida, pero ha visto que la inscripción ha sido un poquito demasiado alta durante el campeonato de España, ahora diga, ahora sí me la puedo permitir, puedo disfrutar la subida de casa y tal. Uh-huh. Cambia bastante. Claro. Uh-huh. Si la memoria no me falla, Cristian, ¿esta puede ser tu tercera participación en Ubrique? Sería la cuarta. La cuarta. Porque sí. La primera participación nos chocamos con la barqueta Radical. Uh-huh. No fue muy bien. Después quedamos un segundo puesto en la categoría de monoplazas en CM, y el año pasado la hicimos con el Ginetta también, así que esta uh-huh. sería ya la cuarta, la primera vez que repetimos montura ahí. Uh-huh. Decimos, o decías, primero con la barqueta Radical, luego con un Silver Car en CM, y ahora con, bueno, el año pasado ya sí te estrenabas con la Ginetta. ¿Qué tal la experiencia del año pasado ya en la categoría de carrozado? Bueno, son enemigos, digamos, ¿no? O rivales completamente diferentes, y hay que tomárselo con mucha calma. La gente de monoplazas es más joven, más acalorada, mientras uh-huh. que los más veteranos están en turismos. Y ahí sí empiezan a jugar un poquito de juegos mentales, que si ahora me ahorro tiempo, que si ahora no te digo los tiempos y tal. Son un poquito más reservados, ¿no? Y con muchos años de experiencia. Bueno, ¿tú con la Ginetta cuánto tiempo llevas? Porque claro, nosotros entre que en 2020 se suspendió la prueba por la pandemia y en 2019 por la coincidencia con las elecciones generales, pues tuvimos ahí 2 años de ausencia que quieras que no perdimos un poquillo el contacto, ¿no? con los pilotos. A ti te dejamos en Silver Car, como decimos, y volviste en Ginetta. ¿Fue en 2020 cuando estrenaste esta montura? Sí, la estrené en el 2019, pero en circuito. Uh-huh. En el 2020 no la usamos, y en el 2021 empezamos con el Ginetta, ya. Así que fue la tercera carrera que yo corrí fue Ubrique con el coche. Uh-huh. Entonces vamos a intentar coger el tiempo del año pasado como referencia e intentar avanzar un poquito más. Uh-huh. Esta unidad de Ginetta G50, es de fabricación británica, ¿viene directamente de circuito o la has adquirido ya, digamos, adaptado para la montaña? No, el coche tiene muchas piezas de circuito, y no solo eso, sino de carreras de larga resistencia entre 24 horas y 32 horas. Uh-huh. Entonces viene con muchos sistemas de enfriamiento, luces intermitentes, radio y tal, que no se lo hemos quitado aún, porque a veces si vamos a entrenar a algún circuito para hacer mejoras y tal, es cómodo tenerlo y se puede seguir rodando, pero en algún momento, si queremos ya centrarnos y ya sabemos más o menos cómo está el coche y tal, y queremos aligerar peso, tenemos al menos unos 50 a 100 kilos entre radiadores y sistemas eléctricos que podríamos reducir. ¿Y la adquiriste aquí en España o viene directamente del Reino Unido? Esa unidad ha sido una mezcla entre dos coches. Yo adquirí tres palets de un ajustador de seguros de Dubái, de una carrera de 24 horas, donde el coche se rompió por la mitad, investido por un Ferrari GT3, y pedía a fábrica un chasis nuevo y volante a la mano izquierda. Así que nosotros tuvimos 2 años montando ese coche de cero. Bueno, podemos decir que lo que sí se ha visto, que la Gineta al menos es una unidad que le ha plantado cara al dominio de los Porsche aquí en la montaña española, ¿no? Sí, el Gineta G50 GT4 es un coche muy asequible comparado para los tiempos que hace en turismos, ¿no? No llega a los Porsche nuevos, pero a los viejos, a los 2006, al 2010, sí le puede echar un poquito la mano encima. Y ahora estamos viendo a Lolo Avilés, que está con una montura, una generación más nueva y también más potente, el GT3, y le está echando mano a los GT3 grandes, a los Lamborghini, a los Porsche nuevos, y veremos lo que cae ahora en el futuro. Entonces es un coche muy versátil, ¿no? Muy bien pensado, y que no está basado en un coche de calle después adaptado a carrera, sino que el pensamiento de ese coche en fábrica siempre fue carrera. Hicieron varios coches de calle para poder coger la homologación de GT. ¿Y tú por qué decidiste, digamos, cambiar de vehículo, pasar de la competición de barquetas o de monoplaza ya a un turismo? Bueno, no sé si lo conocerás, Salvador Tineo. Sí. Bien, bien querido ahí, sí. En Ubrique por sus derrapes. Vecino mío, mejor amigo mío, me tentaba y me pinchaba que tenía que dejar el descapotable, como él lo llama, y que me tenía que ir con los niños grandes, ¿no? A pelear contra los Porsche, los Evo y tal. Y el año pasado tuvimos una gran pelea toda la temporada. Él ganaba una carrera, yo ganaba otra, y así la íbamos intercalando, y justo en Ubrique le gané yo por unas cuantas décimas solo. Entonces fue su culpa de que yo me pasase a la montaña con un turismo, pues nunca pensé en hacerlo. Yo el coche lo tenía en su primer momento, cuando yo lo compré, fue para rodar en circuito y tener la Radical, que la sigo teniendo, para montaña. Cristian, ¿qué planes tienes para este 2022? ¿Qué objetivos te han marcado para esta temporada? Esta temporada la queremos... El año pasado, ¿no? Hay que ver que ya conseguimos el campeonato de Andalucía en montaña, y nos gustaría volver a conseguirlo, ¿no? Entonces vamos a pelear con todo para conseguir otra vez el Campeonato de Andalucía de montaña y enseñar que el Gineta está aquí para plantarle cara a todo lo que venga, ¿no? Al principio de temporada sí queríamos hacer el nacional entero, pero después de que Ubrique se haya caído, no es lo suficientemente lucrativo para nosotros empezar a hacer carreras fuera, para un campeonato que tampoco nos sentimos muy muy atraídos por él. Es un campeonato de España y tal, es mucho nombre, pero las carreras de por sí están fuera, están muy lejos, y preferimos hacer las carreras que nos gusta aquí cerca de casa con nuestra afición. Claro, también hay que tener en cuenta que mientras el Campeonato de España cuenta con tan solo 6 pruebas, porque ya se ha caído Ubrique, bueno, quedan 5, también se ha celebrado Estepona, aquí en Andalucía tienes donde elegir, porque el Campeonato de Andalucía contará con hasta 14 carreras este año, ¿no? Sí, el formato que tiene, el reglamento que tiene el Campeonato de España, se podían descontar 2 pruebas, ¿no? Uh-huh. Pero ahora que se ha caído Ubrique, solo se puede descontar una, entonces claro, ya ni Ubrique cuenta y solo puedes quitarte una, ya sea Ibiza o en Galicia o ya está haciendo muchos kilómetros y puede que tenga un compromiso en otro momento y ya, ¿sabes? Ya estás perdiendo el campeonato. Al final es un campeonato semiprofesional, no lo paga todo, uh-huh. Mientras que en Andalucía con 14 pruebas y un máximo puntuable de solo 8, donde se eligen las mejores 6, sí puedes elegir las carreras que a ti te gustan, ¿no? Que para mí son, a la otra cabeza, es Estepona, Ubrique, Colmenar, Macael, uh-huh. Son las bases y después ya puedes rellenar con alguna de aquí y de ahí, dependiendo de si te lo permite el calendario, ¿no? Y cualquier imprevisto que se tenga. Uh-huh. Cristian, ¿qué opinión te merece el hecho de que Ubrique, después de tantos años, como decimos, ilustros, ahí y no sea este año puntuable para el Campeonato de España? ¿Entiendes la decisión que ha tomado la organización? Yo comprendo la decisión de la organización porque es un sistema que para mí el problema que tiene es el nombre. El problema al final todo cabe por los pilotos prioritarios, que para mí es un nombre que no debería existir porque aquí todo el mundo paga la inscripción, el mismo dinero, uh-huh. Y merece tener el mismo servicio, igual que en cualquier otro sitio. Entonces, eso no me gusta. Yo he corrido fuera carreras del europeo, carreras del mundial que corrimos en octubre en Portugal, y ahí no hay prioritarios o no prioritarios. Ahí dividen la mitad. Hay 50 coches, 25-25. Hay 100 coches, 50-50. Uh-huh. Y se sube un grupo, baja, sube el otro y baja. El problema que tiene Ubrique es que no tiene físicamente espacio suficiente para permitir una fila de coches listos para salir a carrera y permitir que los coches que ya están en carrera bajen. Uh-huh. ¿No? Y comprendo la decisión perfectamente de Ubrique, es decir, ante la duda que no podamos hacer el sistema este bien, porque es un sistema complicado, que hay que hacerlo varias veces para poder pulirlo, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de gente que son voluntarios, sí, ¿no? Y que ponen mucho esfuerzo, pero al fin y al cabo no son profesionales, no se dedican a ello todos los días. Entonces no podemos exigirles siempre lo máximo y por eso no, yo confío que la decisión de Ubrique es la correcta y creo que la decisión de la federación de no ser flexible en este caso incorrecta de parte de ellos de abandonar, no darle una salida a Ubrique. Uh-huh. Entonces se podría haber solucionado, pero yo creo que con un poquito más de pulir el sistema, hay que mejorar el sistema, uh-huh. Y después implementarlo mejor. Uh-huh. Entonces, yo creo que se puede mejorar de las dos partes, pero creo que el fallo ha sido de la Federación Española. Uh-huh. Bueno, y sobre ya la subida en sí, sobre el recorrido, antes nos has comentado algo. ¿Qué te parece el trazado? ¿Te gusta? ¿Se adapta a lo que tú buscas en una subida? Sí. ¿Qué buscamos en una subida de un piloto? Adrenalina, curvas que no te esperas, que se cierran más, se cierran menos. Y Ubrique lo tiene todo. Ubrique tiene baches, tiene llano, velocidad, tiene sus horquillas. Es muy especial. No hay que ser muy técnico, muy fino. Y un error en una curva lo arrastras 2-3 curvas después, ¿no? Porque todo tiene una sinergia, ¿no? Y hay que saberse muy, muy bien la subida. Cada piedrecita, cada bache, hay que sabérselo. para poder ir lo más rápido posible. Y Ubrique es de las más complicadas, aunque sea no sea la más larga, de las más complicadas en memorizarse y después en hacer. Uh-huh. Muchas ganas de ir y pues, vamos a disfrutar. Y este año pues nos ahorramos algo de la inscripción, siendo solo campeonato de Andalucía. Claro. ¿Tu jineta llega a Ubrique en las mismas condiciones que en 2021 o ha habido ahí modificaciones o mejoras de cara a este nuevo año? Ha habido mejoras. Uh-huh. Como te comentaba, el coche está hecho para carreras de 24 horas, entonces tiene un cambio larguísimo de 260 kilómetros por hora. Y hablando con la compañía que es Hewland, la que hace la caja de cambios, nos han hecho una piñonería especial para adaptar la montaña. No usaremos sexta tampoco, pero a ver si podemos usar quinta y entrar en los 180, 185 kilómetros por hora sería bueno, ¿no? Que nos da una aceleración un poquito más. Uh-huh. Y ya por sí, perdona. Hemos mejorado un poquito también en tema de aerodinámica, así que vamos, al no tener tanta velocidad como en una recta, ¿no? Digamos, de Montmeló o de Monza. Uh-huh. No hace falta tener poca carga, podemos usar una alta carga aerodinámica. Uh-huh. Y poder ser más adaptado a la subida. Uh-huh. Oye, ¿y cómo se desenvuelve con lluvia? Porque va a ser un ingrediente más de incertidumbre para al menos la jornada del sábado, según las previsiones. Sí, no, hemos estado, yo veo el tiempo 2-3 veces al día, a ver si cambia, a ver si mejora. Ahora parece ser que el domingo ya no da lluvia, así que esperemos que al menos algo aguante. En agua el coche no es lo más divertido, digamos. Sí. ¿No? El coche es extremadamente largo, el morro es larguísimo, ¿no? Estás sentado muy, muy, muy atrás, casi encima de la rueda trasera, ¿no? Entonces, y el feeling que se puede tener en lluvia es muy complicado, ¿no? Este coche no tiene ninguna ayuda electrónica, ni control de tracción, ni ABS, como cualquier coche de calle o de carrera un poquito más caro, ¿no? Uh-huh. Así que cuando llueve sí estás peleando, ¿no? Estás con un nudo en la garganta, a ver qué pasa, no puedes ir muy rápido tampoco, así que lo es muy difícil, ¿no? No, en seco el coche es muy divertido y tal, y en circuito si llueve pues también seguramente se puede manejar mejor, pero montaña y agua se convierte en una pista de patinaje con este coche. Mala. Bloquea, derrapa, no quiere avanzar, después no quiere frenar, no quiere girar, no quiere hacer nada. El coche se convierte muy vago, no quiere hacer nada. Mala combinación esa de la lluvia, como decimos, y la montaña para vehículos tan potentes como esta jineta. Pues nada, Cristian, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias por habernos atendido y desearte toda la suerte del mundo para este fin de semana. Nos reencontraremos y, sobre todo eso, que disfrute de esta 26ª subida a Ubrique. Muchas gracias. Y si alguien ahí en el pueblo, por favor, haga algún baile de la lluvia, que la quite, por favor. Uh-huh. ¿Vale? Al menos que alguien ponga un paraguas encima del coche y así conduzca sobre seco. Al menos durante las horas en las que se desarrolle la prueba, que la lluvia también es muy necesaria. Cristian, un abrazo. Y si algún aficionado ahí con una sopladora, algo que justo antes de que pase, lo seque. Eso lo agradeceré. Exacto. Bueno, a ver si nos escucha. A ver si nos escucha. Un abrazo, Cristian. Hasta luego. Continuamos con los protagonistas de esta subida y, como adelantábamos hace unos instantes, vamos a tener la ocasión también de hablar con el piloto almeriense Manuel Maldonado. Ya saben, el del hace tiempo, muchos los conocen por el SEAS Ibiza Kiscar amarillo, posteriormente por el SEAS Córdoba World Rally Car amarillo, y el amarillo es su coche. Este año vendrá con su Porsche, que es la última montura que adquirió hace ya algunos años Manuel Maldonado, que por cierto es uno de los fijos a Ubrique, haya sido prueba del Andaluz, como cuando era la subida al Cuero, o prueba del Campeonato de España, Manuel Maldonado ha estado aquí, incluso cuando él ya no ha seguido ningún certamen, ni el Andaluz ni el Nacional, ha hecho 2-3 pruebas al año, y una siempre fija es la subida a Ubrique. Por eso para nosotros también es un placer, y más en momentos como este, que Manuel Maldonado siga confiando y siga apostando por la subida Ubrique. Por eso vamos a hablar con él, porque además también con su Porsche está entre ese grupo de corredores que pueden pelear por la victoria final, por conocimiento de la prueba, ya decimos, por la potencia del vehículo que tiene entre sus manos, y lo que habrá que ver con las intenciones con las que llega Manuel Maldonado a Ubrique. Lo saludamos ya, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Manuel, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Un año más estarás presente aquí en Ubrique, en su subida, a pesar de que, bueno, has en los últimos años has reducido siempre o has reducido la participación en muchas pruebas, a Ubrique siempre acudes, ¿no? Supongo que la tienes entre tus carreras fetiche. Bueno, ya sabéis que Ubrique para mí es una prueba especial, siempre lo digo cuando hablamos los medios y demás, porque por la gente, por mi amigo ya... Ya no he participado en una prueba, ya he ido a pasar un fin de semana con amigos, conocidos y demás, y me encanta yo Ubrique, y mientras pueda, pues no faltaré. Aunque, como bien ha dicho antes, no estoy haciendo campeonato, voy un poco así según voy el calendario de trabajo y demás me lo va permitiendo, pero en Ubrique, mientras pueda, no faltaré. Uh-huh. Yo al menos te recuerdo aquí en Ubrique en todas las ediciones que he podido disfrutar desde este medio. Siempre te recuerdo a ti participante. ¿Sabes exactamente el número de veces que has corrido en Ubrique? El año pasado estuvimos hablando y creo que eran 20, pues no sé si eran 25 veces o 26 veces, no lo recuerdo exactamente. Uh-huh. No lo recuerdo, pero creo que solo he faltado a una edición. Creo que falté en el 2004, que fue justamente la transición de que dejé el Ibiza y cogí un Spiscar. Uh-huh. Y fui, pero a verla, no participé. Excepto esa edición, en todas las demás, desde que era la subida al Cuero, a partir del 95 para adelante, creo que he participado, excepto el 2004, en todas. Uh-huh. Y de unos años para acá te has centrado solo en pruebas de Andalucía y no en todas, ¿no? Las del campeonato de montaña. Es decir, que como bien nos comentan, no estás llegando a completar los certámenes. ¿Cuáles son los motivos? Bueno, el motivo principal es el trabajo. El motivo principal es que me puse una empresa hace 7 años. Uh-huh. Y bueno, seguí haciéndolo mientras me lo permitía el tiempo y demás, pero cada vez más complicado y cada vez lo tengo más difícil de poder dejar. Son distancias largas y entonces no se puede compaginar todo, es complicado. Este año me gustaría salir de aquí, de Andalucía, igual voy al Fito, igual salir fuera en alguna, pero como el año pasado, un poco en esa línea, hacer 4 o 5 pruebas, o 6, un poco en función del tiempo. Uh-huh. Y para no desconectarme del todo, es decir, que lo que quiero es, me gustan las carreras, me gusta mientras pueda, y si algún día me lo permite el tiempo más, pues volveré a participar más, pero vamos, de momento, ya te digo, es como un niño pequeño, esto hay que ponerlo grande, ponerlo y hasta que no, claro, no vaya un poco andando solo, pues tengo que estar por aquí. ¿Y echas de menos de alguna manera el seguir un campeonato de España o ahora mismo el cuerpo no te pide más? Sí, lo que ocurre es lo que hablamos, que toda la atención y toda tu energía se centra en tu trabajo y en esto es como una familia que tienes que andar pendiente de ella y al final ganas no me faltan, pero sí que es verdad que pienso un poco en las carreras, pienso cuando voy ahora como este fin de semana me sirve para despejarme y poder disfrutar de un fin de semana, pero el resto del tiempo estoy pendiente de esto y toda mi energía y toda mi atención está en el trabajo. De esta manera, ¿cómo se presenta para ti esta subida Ubrique? Bueno, me da mucha pena en el sentido de que para mí es una de las mejores pruebas del calendario nacional y creo que no se merece el que pierda por el tema de los pilotos prioritarios. Uh-huh. Yo he tenido varias conversaciones con amigos y gente del tema del automovilismo y tenemos discrepancias. Yo pienso que para mí no es una prioridad el que una prueba pierda el ser del campeonato nacional, uh-huh, solo por eso. Porque, bueno, para mí el tema de los pilotos prioritarios es una cosa que yo lo haría de otra forma y no estoy muy de acuerdo con la forma en que se está poniendo esto. Por lo tanto, entiendo, ¿no?, que tú a tu vez entiendes los motivos por los que el organizador se ha salido este año del campeonato de España, ¿no? Sí, hombre, está claro. El organizador no tiene otra que... La prueba está desarrollada en un entorno en el que hay que una carretera que cortarla y tiene... Porque, bueno, porque es la entrada al pueblo y demás, y no puede ser de otra manera. Entonces, no creo que se tuviese que ser el motivo principal para que una prueba deje de ser. Desconozco quién ha sido el que ha tomado la última decisión, si la Federación Española o la propia escudería. Pero sea de la manera que sea, creo que Ubrique se merece estar en una prueba nacional por todo, por la inscripción que siempre tiene, por el entorno, por la gente, por trayectoria, por todo. Creo que se merece tener una prueba nacional. Y no me parece justo que no la tenga solo por los pilotos prioritarios. Ese es mi punto de vista. Yo respeto sí. Los demás, que alguien piense totalmente contrario a mí. Ese es mi punto de vista. Lo dije en esto hace unos años y lo vuelvo a decir ahora. Que lo de los pilotos prioritarios se podría afrontar de otra manera y no ser una exigencia. Es decir, que la escudería que pueda hacer lo que lo haga, la que no pueda. Porque que si no, al final, no todas las pruebas van a reunir el que una carretera esté cortada tantísimo tiempo. Claro. Y cada vez tienen más difícil las pruebas para organizarlas, cada vez tiene mucho más complicado el cortar una carretera tantísimo tiempo, porque son carreteras de montaña, que el acceso a pueblos y demás, y eso, pues, en el caso de Ubrique, fíjate, y no me parece, me da pena, me da mucha pena. Uh-huh. Igualmente, para mí no es una prioridad que sea campeonato de España, mientras pueda, yo iré, y no me cabe la duda que será una gran prueba siempre, sea del andaluz o no, o del campeonato de España, pero como poco me da mucha lástima. ¿Crees que de alguna manera eso puede afectar al ambiente que se vivía en Ubrique durante la subida o no? A ver, evidentemente sí. Es decir, yo tengo claro que una prueba cuando no es del calendario nacional, pues bueno, la gente al final, el espectador y la gente que se desplaza de tantísimos sitios, al final lo que quieren es que la prueba sea una prueba que tenga nivel, una prueba que venga en coche de fuera. Lógicamente, el Campeonato de España pues tiene coches muy rápidos, que vienen, no muchos, porque tampoco es que sea la diferencia grande, pero bueno, tienen los monoplazas, hay coches que son muy atractivos de ver, y hay gente que, sí, me consta que hay gente que no va a ir a ver la prueba porque no hay menos parrillas, es decir, los inscritos no son tanto como el Campeonato de España. Pero bueno, habría que mirar y comparar con otras pruebas de Nacional a ver cuántos coches son los que salen en otro sitio y cuántos son los que salen aquí. Claro. Viendo que este año solo estarán la montura de regional, ¿tú crees que hay opciones de pelear por la victoria final? Mira, para serte sincero, no he visto ni la lista de inscritos oficial, creo que se publicaba ayer. Mañana. No la he visto. Mañana, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues ni siquiera la he visto. Es decir, he visto un poquito por encima, algunos inscritos y demás, pero no sé si va Janssen, que no lo sé. No. Que me han dicho que no uh-huh. va a Janssen y tampoco sé exactamente las cosas que vienen. No sé si viene alguien de Nacional. No. O hay nadie. No. Que de la casa, esta gente tampoco no viene. No. Uh-huh. Pues no lo sé, pero vamos, que aquí en Andalucía me... Sé que hay un buen nivel y hay una buena participación y seguro que será una buena prueba. Uh-huh. El único Porsche, bueno, estará tu Porsche, el de Antonio López, un 911 GT3, y la Gineta de Christian Brover. Así digamos que son los coches que más llaman la atención en los inscritos provisionales. Y, por ejemplo, Alberto y... Alberto no sé Mateos tampoco aparece en esta lista. Había coches, es que tampoco estoy siguiendo mucho los escritos de las pruebas anteriores, pero que bueno, seguramente será un buen fin de semana y disfrutar con lo que tenemos y ya está, y Ubrique es Ubrique. Para mí, sea campeonato España o no, será una gran prueba, seguro. También entiendo que el único handicap de este fin de semana para ti puede estar en la jornada del sábado por la previsión de lluvia, ¿no? Con la que parece que el Porsche no se lleva muy bien. Sí, bueno, eso hoy al mediodía está viendo el tiempo y sí he visto que había agua y bueno, es un problema, pero bueno, habrá que solventarlo como podamos. El Porsche en agua no es lo suyo, pero bueno, un coche que poniendo los reglajes bien y demás, sin que haya, sabiendo que hay agua, que no es aquello que del agua te sorprende, sabiendo que hay agua, no habrá problema. Uh-huh. El problema está en que, bueno, es verdad, evidentemente, que es un coche con tracción trasera, que es delicadillo para el agua, pero bueno, no nos arreglaremos. Uh-huh. ¿Cómo llega el coche a Ubrique? ¿En qué condiciones? Bueno, el coche llega bien. El coche ahora mismo se está revisando, está en Pro Rally, está revisándose de arriba abajo y el coche llegará bien. El que llega mal soy yo. Estoy oxidado. estoy oxidado. Yo tengo, me hace falta subir en el coche, empezar a subir y bajar, porque de verdad que me encuentro súper raro. Pero bueno, todo eso es hacer kilómetros, subirte y empezar. Todo es como siempre, empezar la primera prueba. Este año es que terminé en el Malmo el año pasado y no me he subido en el coche ni una sola vez. Uh-huh. Y eso no es bueno. Había que haber hecho algunos test, alguna cosilla. Pero bueno, no pasa nada. El coche ahora cuando lo recogeremos el jueves, pero rally y para arriba. Y ya está, y poquito a poco. Uh-huh. Tirando de archivo, he observado que podemos decir que prácticamente llevas 3-4 pruebas por año en estas últimas ediciones, ¿no? En estos últimos años, quiero decir. Cuatro. El año pasado hice cuatro. Empecé en Ubrique, luego hice la Ujar, Belja y el Malmo. Y tampoco no salí en ningún rally. Uh-huh. Y este año pues un poco igual. Este año igual sí salimos en algún rally o un par de ellos. Pues depende un poco, porque también el Ibiza me lo están rehaciendo entero. Y quiero sacarlo en un par de pruebas. Entonces va un poco en función de eso, de los coches van a estar los dos listos y seguramente en uno salen con uno y en otro salen con otro, pero la idea es pues salir algunas pruebas más y ya te digo, lo que el tiempo nos permita. Uh-huh. Pocos rallies, pero selectos, viendo por aquí que los últimos que has hecho son los del Princesa de Asturias, ¿no? Sí, con el Ibiza prácticamente estamos haciendo eso, rallies de Legend, de Princesa, o si hacen algún rally por aquí que querían hacer también de puntuales, así un poco para el Grupo A, o no puntuales, sino que sea para coches antiguos, coches tipo Legend, tipo Grupo A de los 80, 90, entonces, ahí, 80 no, más bien de ahí para arriba, de los 90 para arriba. Entonces, ahí es donde quiero salir con el Ibiza. Pero sí quiero salir, si pudiera, este año en el rally de Almería, en el Costa, me gustaría salir con el Ibiza. Pero, uh-huh. A ver, el Ibiza también se está haciendo entero, se está revisando entero de arriba abajo y creo que estará perfectamente para hacerlo, así que vamos a ver. Uh-huh. Y si no, pues haré con el Porsche unas cosas y con el Ibiza haré otras cosas. El Ibiza tenemos que mimarlo mucho, porque ya está viejecillo, y ya veis menos piezas y demás, y tenemos problemas para encontrar según qué cosa. Entonces el Ibiza tenemos que ir con cuidadillo. Uh-huh. ¿Conservas el Ibiza, por lo tanto, el Porsche y el World Rally Car? No. Me gustaría, pero no. El World Rally Car lo entregué cuando saqué el Porsche. Uh-huh. No se puede tener tanto. El World Rally Car es un gran coche, pero no podemos. El Ibiza es un coche que sí siempre estoy manteniendo y en principio estará siempre con nosotros, pero el Córdoba se fue cuando el Ibiza. Uh-huh. ¿Con cuál de los tres te sientes más cómodo? El Ibiza. Uh-huh. Con el que más años lleva también. El Ibiza, claro. El Ibiza que me lleva conmigo casi 20 años y el Ibiza para mí es un coche que es un coche de carrera, de arriba hasta abajo. Es decir, que yo ni Porsche ni nada. El Córdoba también lo era. Uh-huh. Pero para mí el coche, un coche de carrera auténtico, es el Ibiza. Uh-huh. El que entiende un poquillo de carrera y se sube en un coche y en otro, se da cuenta solo de subirse sin más nada, de que el Ibiza es un coche hecho para correr. Uh-huh. Y es con el que realmente tú tienes ese feeling, ¿no?, digamos. Tenía. Ahora ya, pues, es verdad que ya llevo mucho tiempo que no me subo y que llevo sin coger el Ibiza ya dos o tres años. Uh-huh. Y lo tenía. Pero es un coche que de momento que hace un par de tramos, te encuentras a gusto con él. Uh-huh. Es fácil un coche ese. fácil, de momento, no es que sea fácil o difícil, es que lo conozco tanto que en el momento que hace un par de tramillos ya de momento te encuentras muy a gusto. Coche muy noble, muy grande el coche. Otra cosa que conoces mucho es precisamente el trazado de la subida Ubrique. Y entiendo que si repites porque te gusta, ¿no? Me gusta todo, me gusta el trazado, me gusta la gente, sobre todo la gente. Me gusta estar ahí un buen fin de semana, y no solo a mí, también a mi equipo. Nosotros cuando... Mi equipo son gente de Almería y gente de la zona de Alicante. Uh-huh. Y a todos cuando decimos, a ver, nos sentamos para comer, venga, ¿qué hacemos? Ubrique es la primera que sale. Siempre. Siempre que nos ponemos a hablar, que venga, ¿a dónde vamos? ¿Qué hacemos? Ubrique. La opción primera siempre es hacer Ubrique. Y ya te digo, el tramo es muy bonito, la gente, todo. Nos gusta salir por allí a tomar una cerveza, nos gusta el ambiente, nos reencontramos con gente de ya muchísimos años, entonces gente de allí, la mayoría ya son amigos, y entonces eso te gusta cuando quieres salir un fin de semana a pasarlo bien, que al final yo las carreras ya me las tomo de esa manera, uh-huh. Ya no me supone un estrés de tiempo y demás, voy a hacerlo lo mejor posible, pero lo que quiero es disfrutar, y sobre todo descansar y cambiar de aire y demás, entonces al final Ubrique se convierte en eso. Y Manuel, ¿te gustó la modificación del tramo que hicieron, que se aplicó el año pasado? Sí, muy chulo. Sí. Mientras se pueda hacer Ubrique, la asfalta, ahora mismo le hace falta un poquillo arreglarle el asfalto. En algunas zonas... Uh-huh. Algo se ha hecho, ¿eh? El coche. ¿Se ha hecho algo? Sí. Algo se ha hecho. En la zona de Santa Lucía se ha reasfaltado, pero vamos, ha sido un tramo pequeño del que el año pasado se quejaban muchos pilotos que se pegaba, que había un hundilón, que se pegaba un gran resalto cuando se iba a gran velocidad. No sé si te refieres a esa parte en concreto. Hay dos zonas. Para mí hay dos zonas que necesitaban un arreglo, que era la zona, son dos zonas muy rápidas, pasar la estación de servicio, la zona esa entrelazada, que hay dos derechas y luego viene una izquierda con derecha rápida. Sí. Vale, pues en esa zona... es muy, muy rápida. Yo me la pasaba con el Ibiza, me la pasaba en fondo y ahora es imposible porque se mueve muchísimo el coche. Uh-huh. Entonces, esa zona es una de las que en la entrada, la primera parte, yo arreglaría un poquito, si además son dos zonas nada más. Uh-huh. Y luego la zona larga, la zona más rápida del tramo, que es la con la frenada aquella con la izquierda doble, allí, esa zona también. Uh-huh. Está muy en la frenada, cuando frena, el coche se levanta y bloquea y es complicado ya porque es muy rápido. Pero por lo demás está bien, el tramo está bien. Uh-huh. No es un tramo que esté mal. Tengo entendido que se ha arreglado aquella zona ahora. No sabría decirte si ha sido en los dos puntos o en uno de ellos solamente, pero porque no he tenido la ocasión de pasar. Pero sí que ha habido un reasfaltado aquello. Eso sí te lo puedo confirmar. Y ya para por último, Manuel, tras estos dos años tan extraños que hemos tenido, el automovilismo a estos niveles, digamos semiprofesional o más de aficionados y amateur, como puede ser un campeonato de Andalucía o semiprofesional, cuando hablo de campeonato de España, ¿cree que se va a ver afectado y que de hecho ya se está viendo afectado de alguna forma? El automovilismo es caro, es un deporte muy, muy caro, porque no es solo lo que te gastas en el coche ese fin de semana, es decir, los neumáticos es una partida muy, muy cara, uh-huh. Los desplazamientos, los mecánicos, son partidas que empiezas a sumar y una prueba si sale cara a hacerla. Sí, no, eso es evidente. Si a eso le suma de que si cualquier deporte tiene premio y en este no hay nada, pues complica mucho más todo. Yo he vivido la época del automovilismo desde el año 80 y pico, y yo en el año 98, por ejemplo, yo iba a correr a una prueba de montaña y yo me llevaba 100.000 pesetas, 120.000 pesetas, y con eso, pues, no quiere decir que con eso te cubras todos los gastos de una carrera, pero sí que cubrías parte de los gastos. Entonces, primero, por respeto, porque es que hay cosas que yo no le veo sentido, y pasa que aquí esto no a todos los que estamos subiendo un coche de carrera somos millonarios y al final te tratan así, pero dice que tú fíjate pidiendo ahora un premio y demás. No se trata de eso, se trata de respeto, se trata de reconocimiento, se trata de muchas cosas, ¿no? Entonces, para mí le falta a esto, eso, que no sé cómo está ahora, creo que había algo, pero no sé cómo está, porque estoy un poco desconectado. Pero el automovilismo va a sufrir, y va a sufrir mucho más, porque es muy caro, es un tema muy caro y cuesta todo muchísimo dinero. Si queremos tener nivel, si queremos tener pruebas de categoría y pruebas de calidad, y queremos tener una buena inscripción de coches, participando y demás, pues hay que potenciarlo y hay que ayudar también, y porque cuesta mucho. Que todo eso salga de un piloto, cuesta mucho. Uh-huh. Pues entonces, nada. Pues creo que había que dar una solución a eso. Uh-huh. Hombre, también te lo decía en el sentido de que, claro, la crisis afecta sobre todo a lo que tú comentas, ¿eh? Muchos de los presupuestos influyen los sponsors, ¿no? Y la gente que apoya, que bueno, en situaciones de crisis, pues puede que se reduzca ese número porque no pueden ayudar en ese aspecto, ¿no? Yo ahora mismo mi momento es otro y no puedo salir a pedir mucho porque, uh-huh, porque no ofrezco mucho. Entonces, cuando tú no ofreces un calendario, no ofreces un proyecto, pues es muy difícil salir a la calle a vender qué. Claro. Por muchos motivos, ¿no? Pero evidentemente que afecta la crisis. Yo tengo una empresa y los gastos hay que reducirlos mucho. Eso es, se complica mucho todo. Pero es verdad que, como te decía, que si todo eso lo vas sobrellevando con un poco de ayuda, con cosas, al final es menos, ¿no? Es que al final dependemos de sponsors y de lo que tú puedas echarle al equipo, ¿no? Del uh-huh dinero que tú estás dispuesto a gastarte, que no es poco, uh-huh, es mucho, ¿eh? Entonces, es una pena porque queremos tener un deporte de categoría, de nivel, tener un buen nivel de coches. Coches de estos vale mucho dinero y exponerlo ahí, siempre está echando. Y eso, ahora mismo la gente no está. Yo no tampoco estoy saliendo mucho en busca de patrocinio y demás, por lo que te comentaba antes, pero está complicado. Y cada vez más, ¿eh? Uh-huh. Nada, esperemos que cambie esa tendencia. Manuel, lo vamos a dejar aquí, darte las gracias como siempre. Mucha suerte para este fin de semana. Como siempre, serás bienvenido. Tendremos tiempo ya de hablar y de vernos en el recorrido. Y nada, pues como con esa actitud con la que siempre vienes a Ubrique, con la intención de disfrutar, esperemos que se disfrute del fin de semana. Muchísimas gracias a vosotros y enhorabuena por vuestro trabajo, por hacer que esto llegue a todos sitios y nada, nos vemos por ello el fin de semana. Muchas gracias, un abrazo. Gracias, un abrazo. Bueno, pues esto es todo por hoy. Nos hemos pasado un poquillo de nuestro tiempo. Mañana seguiremos con más protagonistas que va a tener esta 26ª edición de la subida a Ubrique este próximo fin de semana. Continuaremos con nuestra programación especial dedicada a la subida, obviamente. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. I go wherever you...